A través de las redes sociales de un mensaje de la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, en referencia al conflicto docente, y comparaba lo que pasaba en el gobierno de Perotti y lo que está pasando ahora, concretamente contra una serie de amenazas que implementa el gobierno actual en descontar el día de paro, el caso del día 8, a los, tanto a los maestros como a los empleados públicos. Escuchamos qué decía nuestra coterránea Gisela Scaglia. Para hablar de esto, ahí hace referencia que nunca pensó que un gobierno peronista, en ese caso, en esa época era Perotti, iba a descontar a los docentes. Búsquelo en otro lugar, así lo escuchamos completo. Iba a efectuar descuento por un día de paro. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el presidente del Partido Justicialista de Gálvez, Leandro Primón. Este y otros temas, ¿no? ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Américo. Buenas tardes a toda la audiencia. Te escucho muy bajo, no sé si está muy lejos del teléfono. Bueno, a ver qué podemos... Bueno, un poco... Ahí sí. Un poco hacemos referencia a la actitud que ha tenido la vicegobernadora, comparar lo que significó ese momento del gobierno de Perotti en descuento a los empleados públicos, a los maestros concretamente, y ahora esto se repite, la amenaza que han determinado los distintos ministerios, los distintos ministerios de Educación y el de Economía, descontar el día 8 a los maestros y a los empleados públicos si hacen paro. Hasta han emitido una cartilla para que las personas, los empleados públicos, se inscriban allí si van a ir a trabajar el miércoles, mañana miércoles, concretamente. Digamos, ¿qué opinión merece para el peronismo esto? No, para el peronismo la opinión que merece es justamente que nosotros creemos en la educación, creemos realmente que hay que hacer las inversiones necesarias. Nosotros también muchas veces hemos tenido dificultades, pero no estoy totalmente de acuerdo con los compañeros gremialistas cuando dicen que no es a través de la amenaza o el castigo que se puede solucionar una problemática tan grande. Me cuesta mucho no poder relacionarlo con la gran problemática que estamos teniendo, y sobre todo en la ciudad de Rosario, de la problemática del consumo de las drogas, que no se entienda que la única manera de poder salir no es solamente con cuestiones de seguridad y judiciales, que creo que son importantes y hay que estar atento y tener las herramientas que se están tratando de lograr para poder hacer frente a la enorme necesidad que tenemos de la seguridad. Pero la seguridad también se consigue con educación, se consigue con cultura, se consigue con los chicos en las escuelas. Me parece que eso es una bandera que esta gobernación ha perdido, que tiene un enfrentamiento con nuestros docentes. Dicen defender por ahí la cuestión universitaria, es casi inentendible cuando quieren defender algo que a la misma vez tiene una proyección lógica que tiene que venir con el tema del jardín, el tema de la primaria y la secundaria, o terciaria para llegar a una cuestión universitaria. Tenemos que apelar a la conciencia de todos nosotros de que es muy importante que la educación... Sabemos lo que significa la educación y las herramientas que tienen maravillosas y poderosas para resolver un montón de problemáticas, sobre todo con nuestros adolescentes y con todo lo que tiene que ver con la problemática del consumo y el narcotráfico. Me parece que es muy importante entender a la sociedad en su construcción total y no querer solucionar las cuestiones de manera mágica. Me parece que eso lleva nuevamente al error de poder ir a hablar mucho y no hacer lo necesario para solucionar las cuestiones. Cae en una trampa de que en ciertos momentos, cuando nosotros cometemos errores, es fácil criticar y no se busca un diálogo o canales de construcción para que la realidad que hoy estamos viviendo sea distinta. El actual gobernador también hacía referencia en campaña, escuchemos lo que decía concretamente con respecto al tema de las paritarias concretamente. Públicos que sepan y que tengan claridad que vamos a respetar completamente las paritarias, van a empezar antes, pero además de eso va a haber cláusula gatillo, porque la inflación no les puede comer el salario. Bueno, esa era la promesa, ¿no? Y cláusula gatillo quedó de lado, y lo que significa las paritarias empezaron antes en el caso de los maestros, pero todavía pueden finalizar. Hay deuda del año anterior que los maestros vienen reclamando. Y es un poco a veces cuando uno, pues, como dice el dicho, ¿no? El pez por la boca muere. Sí, justamente. A mí me parece que cometen los errores de tener mucha foto y de buscar cuestiones muy televisivas y mediáticas con con deseos y necesidades de proyección a nivel nacional y no de ocuparse realmente de los problemas. O sea, vemos que realmente hay una necesidad de marketing muy fuerte, donde permanentemente aparecen como grandes resoluciones de problemáticas que me parece que necesitan profundidad. Me parece que tenemos que apelar a no tanta exhibición, no tantos comentarios desafortunados y un trabajo mancomunado entre todos. A mí me parece que Rosario tiene que ser justamente un punto de que sea inaccesible a cualquier que quiera estar en la discusión política, de negarse a poder construir algo entre todos, dejar de estos comentarios oportunistas y profundizar en algo mancomunado que nos permita resolver problemáticas que todos los vecinos y vecinas, de tanto de nuestra población como aledaños, están reclamando porque quieren vivir mejor. La comisión que ejerce vos asume este fin de semana, concretamente el Partido Justicialista en Galve asume este fin de semana. Este fin de semana estaría ya cerrándose y estaríamos asumiendo como en Galve, en cada localidad y a nivel departamental también. Y lo que significa la comisión del partido tiene un significado importante y a veces desgraciadamente pasa desapercibido. Lo que nosotros notamos en Galve fundamentalmente es que hay islas dentro del peronismo, digamos, un sector que responde a Capitani, otro que responde al anterior intendente municipal Fisore, y dos concejales que responden a Capitani, pero que, digamos, más allá de los proyectos que han presentado, no ven una coordinación con el resto del partido. Sí, realmente ese va a ser el desafío que atañe a mi función, de poder lograr unificar todos esos segmentos, esas islas que bien vos nombrás. Me parece que hoy es importante esa unificación, ya teniendo en cuenta las cuestiones que tengamos en común y las diferencias, pero poder tener un diálogo y dentro de la conducción, pretendemos que sea una conducción constructiva que nos permita no solamente darle espacio a cada uno de los que quieran participar, sino encontrar también gente que quiera acercarse para también tener la experiencia por primera vez de poder debatir, discutir y concretar. Creo que ahí también radica una de las cuestiones que siempre ha tenido falencia, que el partido o la presidencia del Partido Justicialista no ha tenido cuestiones concretas, pragmáticas, sobre la realidad de nuestra población, por ejemplo, en el caso que nos compete a nosotros. Y ojalá que nosotros podamos realizarlo, que podamos llevar cuestiones que nos permita identificar la necesidad de nuestra población y trabajar junto con los concejales y los distintos sectores en propuestas que sean en beneficio de nuestros ciudadanos. Y hoy el movimiento de Duarte de Perón, ¿qué reflexión te merece? Y a mí me parece que es una reflexión sumamente importante el hecho de la empatía, de ser indudablemente quien ha coronado de manera única y ejemplar lo que para nosotros significa el trabajar por un país mejor, para trabajar una Argentina que merezca una cuestión de unificación de todos los sectores y sobre todo lo que significa el tema de la justicia social. Me parece que la gran abanderada de lo descamisado de las personas que realmente en aquella época sufrieron y sufrían un montón, y que hoy no están tenidos en cuenta, que están abandonados por un gobierno que no tiene nada de empatía, que tiene un discurso bastante paranoico, que parece disfrutar de cierta perversidad en vez del sufrimiento de nuestra población. Me parece que justamente es la contracara, es una persona que ha venido de un sector muy humilde, que ha llegado muy lejos sin perder sus raíces y profundizando justamente toda esa burocracia, toda esa discriminación, llevándolo a tratar no solamente de que sea una cuestión de índole personal, sino haciéndolo como una política pública para todos nosotros. Hasta hace unos días atrás, el sector del peronismo del cual vos representás tenía un local propio, tenía un local partidario, eso ya no está más. ¿Dónde va a trabajar el partido concretamente? Dentro de lo que te comentaba, uno de los grandes desafíos fue debido a que ya no hay ningún lugar o espacio físico de ningún segmento del partido, es lograr en corto plazo poder entre todos tener un lugar que nos unifique, que nos aúna y que nos permita debatir las políticas que queremos llevar adelante. ¿Un nuevo local? Sería un nuevo local. Yo creo que tenemos que renovar la mirada, las condiciones y las políticas que queremos llevar adelante, unificando y también encontrar un espacio que dé cuenta de eso, ¿sí? Que dé cuenta de una cuestión no segmentada, sino de unificación. Bueno, perfecto. Agradecerte nuevamente por el contacto y seguimos charlando. Muchísimas gracias, Américo. Gracias por hacerme llegar acá uno de tus oyentes. Un abrazo fuerte. Muy bien. Ahí estuvo Leandro Primón, presidente del Partido Socialista de Gálvez.